de tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Estar es solo un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida. Pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Yo me siento vacío. Estar es solo un laberinto y las noches me saben a puro dolor. School of Bella Ring, we fresh out of school. Me and the clique, that's right, we gon' pull up. Out with the old and in with the new. Yeah, 2017, we gon' rule up. Yo probé el amor, no vuelvo pa' atrás. Ya no puedo más con mi corazón. Right beside your arms, ain't no looking back. Stuck into your love, baby, it's a trap. Devuélveme el aire, cariño mío. Si tú no me siento vacío.